libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. No escojas solo una pared, tómame como me doy, entero y tal como soy. No vayas a equivocarte. Serrat y su época, biografía de una generación, de Margarita Rivière. Pero no quiero, mi amor, ir por tu vida de visita, vestido para la ocasión. Preferiría con el tiempo reconocerme sin rubor. Margarita Rivière Martí nació en Barcelona en 1944 y falleció en esta misma ciudad en 2015. Fue periodista y escritora, autora de miles de artículos periodísticos y entrevistas y una treintena de libros. Destacó por su carácter progresista y feminista en los años de la transición y fue una de las primeras mujeres que ejerció el periodismo en España. Sus primeros trabajos periodísticos fueron en el mundo de la moda, como corresponsal en España de la revista Marie Claire. Posteriormente fue jefa de sección de cultura en el Diario de Barcelona hasta 1978 y jefa de la misma sección en el Periódico de Cataluña hasta 1984. De 1988 a 1992 fue directora de la agencia EFE en Cataluña. Su primer libro que se publicó, en el año 1977 junto al ginecólogo Santiago de Xeus, fue el primer manual de anticonceptivos que hubo en España, cuando aún el Código Penal prohibía divulgar los anticonceptivos, aunque sí consumirlos y venderlos. Margarita Rivière tuvo una larga trayectoria profesional donde entrevistó a numerosas personalidades y sus artículos se publicaron en El País, El Periódico y La Vanguardia. Margarita Rivière publicó esta obra, Serrat y su época, biografía de una generación, en el año 1998, editada por el Grupo Santillana de Ediciones y Ediciones El País. Puede parecer que se haya quedado muy anticuada, Serrat ha seguido y sigue dando guerra desde entonces, pero es una obra muy documentada, seria y rigurosa, y que explica de una manera amena y bien ejecutada la trayectoria vital y artística del gran Joan Manuel Serrat. Voy a leer parte de la introducción de este libro, pues en ella se define con claridad la intención y el modo en que fue escrito. Este libro no es solo para esos miles de fans que ya creen saberlo todo o casi todo sobre Joan Manuel. Tampoco pretende ser una biografía del artista, aunque sus experiencias como ser humano y como creador está en la base de estas páginas. Este es un libro que toma la música y la palabra del cantautor como testimonio de una época y de una historia oculta, íntima y compartida de nuestros sentimientos ante lo sucedido en todos esos años. Este es un libro sobre el legado de Serrat como testigo fiel, incómodo, sincero y lúcido de las cosas que han sucedido a la gente de esta época. Este libro trata de la fuerza de esta gente y de cómo ha respondido a los retos planteados. Serrat ha estado presente, ha participado en esta aventura y lo explica con sus canciones. Él es un trovador de ahora mismo, un cronista del latir de su época. Bueno, si miramos detenidamente a este medio siglo, veremos que probablemente la música popular en general ha sido mucho mejor que cualquier otra cosa. Si ponemos la lupa a los acontecimientos de los hombres y rebuscamos entre los cientos de miles de músicas y canciones, llegaremos a la conclusión de que algunas de ellas ha hecho de lo ocurrido un retrato tan ajustado que da escalofríos. Las canciones de Serrat son un verdadero hilo conductor del desarrollo de nuestra peripecia colectiva y también un relato de los sentimientos que nos han movido. Y es que este libro habla de nosotros, de lo que podríamos llamar la generación Serrat, pero también de los hijos y hasta los nietos de esa generación, a través de las canciones que nos han retratado. Es decir, un retrato de nuestra diversidad, de nuestra perplejidad, de nuestra pasión, de nuestro desconcierto, de nuestro escepticismo, de nuestros descubrimientos, de nuestros asombros, de nuestros paisajes y, en fin, de esa epopeya íntima que es la vida individual, que no existiría sin su encaje en la vida colectiva. La vida es cosa de valientes, canta Serrat en Això s'està ensorrant, esto se está hundiendo. Pues eso, el valor de vivir es el resumen de esa aventura a lo largo del tiempo. Años que van de la adolescencia a la madurez y que reflejan milagrosamente y mejor que nada unas canciones. Ese es el valor de la obra serratiana, una definición ajustada de la historia íntima, llena de luchas entre el sentimiento y el cerebro, de la historia profunda de unos seres humanos asombrados y extasiados ante la amplitud infinita de la realidad que nos tocó vivir. El libro de Margarita Rivière está hecho explicándole esta historia colectiva que va desde los orígenes de los años 50 y el despertar de la conciencia de vivir de los años 60. Nuestra etapa adolescente, hecha de sueños y deseos expresada magníficamente en Ara que tinc 20 anys, hasta la madurez de la hora mismo. La madurez que pretende entender este presente, el hoy, en el que nos damos cuenta de que nadie es perfecto y en que percibimos que nos rodean las sombras de la China, verdadero homenaje a la inquietante complejidad de lo que nos rodea. Entre el despertar y el entender, todo un tiempo de aprendizaje, de vivir, abriendo bien los ojos para contemplar a cada loco con su tema y darse cuenta de que el sur también existe. Lo personal y lo colectivo se cruzan y entrecruzan hasta componer una verdadera unidad. Para desentrañarla, la autora ha trabajado el texto como si existieran tres círculos concéntricos: el más amplio, del mundo, nuestro mundo, que ha pasado en los últimos 50 años del pasado siglo, de creer en el progreso a plantearse el fin de la historia, de la Guerra Fría al pensamiento único, del prometedor horizonte del consumo al de ser un planeta amenazado por la cultura del exceso y el exceso de desigualdades. Por ello, y para situarnos en este paisaje, la autora incluye datos sobre las circunstancias políticas, sociales y culturales globales y sus sucesivos cambios. Porque todos ellos, de una forma u otra, están reflejados en esta historia de todos que Serrat nos ha contado en sus canciones. Segundo círculo concéntrico, inserto en el anterior, estaría en las circunstancias que rodea lo estrictamente hispano, y más concretamente la realidad española en la que se desarrolla esta historia. Y es que desde los años 50 hasta este momento, finales de siglo, han sucedido muchas cosas decisivas. Los españoles hemos pasado de la dictadura a la democracia. Pero venir de la oscuridad política ha marcado decisivamente nuestra realidad y nuestras vidas. Se esperaba tanto de la democracia, se esperaban esos milagros con que sueñan todos los jóvenes. Nos hicimos mayores en el descubrimiento de que no había milagro, y así resultó que nada fue lo que nos creímos que iba a ser. Serrat ha retratado todo esto con la magia de la delicadeza, la ironía y el amor a la vida. Y por último, el tercer círculo es el de esa intimidad de la historia compartida de los sentimientos frente a lo que el mundo nos trae y nosotros recogemos y transformamos. Este último círculo, según la autora, es el más subterráneo, misterioso y etéreo, pero Serrat ha dibujado con precisión lo más incomprensible de la vida. Por eso es lo que hacen los artistas. En esos sentimientos misteriosos estamos todos y cada uno de nosotros. Pero hay más, nos dice Margarita Rivier, ya que el mundo serratiano es muy rico. No es solo una historia común que empezó hace décadas, sino un paisaje, unos tipos, unas chicas y unos chicos, y una manera de relacionarlos los unos con los otros. La autora ha trabajado con las casi 245 canciones compuestas por Joan Manuel Serrat entre 1965 y 1998, y son un verdadero álbum de cromos de todo lo que merece la pena recordar de esa etapa. Para navegar por estas canciones, más de la mitad en castellano y el resto en catalán, eso sin contar las de su homenaje a la nova cançó catalana de su álbum D'un temps, d'un país, en el que musicaba e interpretaba a una generación brillante de cantautores catalanes. La autora ha tenido que organizarlas por grupos de afinidades temáticas, que suman en total 10 apartados. Chicas, memoria, tipos humanos, paisaje, amor, política y compromiso, viaje, muerte, vida y un brevísimo capítulo de canciones inclasificables. Además, el lector encontrará al final del libro la clasificación completa a modo de guía de esta amplísima obra, que pese a su notoriedad popular, resulta en buena parte algo aún por descubrir, como en el caso de muchas de sus canciones de compromiso o sus muy interesantes canciones englobadas en el apartado Vida. Estas, pese al carácter indudablemente autobiográfico de casi toda la obra de Serrat, lo son en un grado muy específico, hasta el punto en que son verdaderas canciones de la experiencia, ya que resumen el aprendizaje vital del artista, aunque lo más probable es que no haya sido esa su intención al escribirlas, simplemente le salían del alma. El recorrido por esos grupos de canciones es casi una declaración de principios. Están las chicas a las que Serrat canta. Ellas esconden a la vez una historia sentimental de toda una generación y su evolución. Y es que no es lo mismo Penélope que La mujer que yo quiero, o el retrato de una cita clandestina en La hora del timbre. Serrat ha mirado y amado a las mujeres, por eso ha podido ponerse también, y no pocas veces, en su lugar. También está el itinerario de la memoria, ese territorio que Serrat ha utilizado como homenaje a la ternura y a lo sensible que permanece a lo largo del tiempo. Recuerdos, olores, imágenes de la niñez y la adolescencia que marcan definitivamente una vida. En la trayectoria serratiana, la memoria ocupa un lugar importante y aparece desde el principio hasta el final en todos sus trabajos. Serrat encarna también al hombre que recuerda y que tiene presente lo aprendido en el pasado. Y siguiendo con esa clasificación que hace Margarita Rivière, las canciones sobre tipos humanos, variadísimos, son todo un muestrario de agudeza en la observación de la pluralidad de los individuos y un despliegue de amor hacia los más desvalidos. Serrat ha retratado como nadie el desamparo humano y al mismo tiempo ha descrito implacablemente la prepotencia y la estupidez del poder. En sus paisajes, la sensibilidad de Serrat ha construido un territorio emotivo, común entre latinos, mediterráneos, hispanos, que es un verdadero mensaje cultural para el mundo. En ese mensaje está, desde el principio, como corresponde a alguien de su generación, una específica sensibilidad, que hoy llamaríamos ecologista, sobre la naturaleza. Asimismo, como señala la misma autora del libro, las canciones de amor de Serrat son otros tantos poemas sobre el delirio y el desgarro de ese sentimiento misterioso que puede ofrecer tanto placer como dolor. En los textos sobre el amor se encierra una compleja panorámica de la evolución de las complejas relaciones de la pareja de nuestra época, con sus altos y bajos, sus claroscuros, sus excesos y sus temores ocultos. También hay un Serrat que canta la política y el compromiso de una forma nada convencional, a su manera, que es directa, sencilla y que cualquiera puede entender a la primera, lo que le hizo ser un verdadero vanguardista, a veces incomprendido, en el terreno de la denuncia de atropellos de todo tipo. Esas canciones encierran en ellas mismas los más importantes problemas de nuestra época. Y en fin, hay un bloque de canciones que entienden la vida como un viaje a lo largo del cual todos nos encontramos con la muerte. En estos textos de viaje y de la vida se expresa la experiencia serratiana más profunda y personal. Todo ello, la autora de este libro ha utilizado todos esos referentes de una u otra forma en este libro, como descripción básica del sentir colectivo de esos 50 años, pero la obra está muy lejos de pretender ser un análisis de la riquísima creación serratiana, cosa que queda por hacer todavía, entre otras razones porque Joan Manuel ha seguido produciendo y peleando por expresar lo que percibe en nuestro mundo. También la autora ha hablado con Serrat, aunque menos de lo que hubiera querido, según confiesa, pero lo suficiente para tener claves sobre su propia actitud ante lo que ha sido y lo que se ha movido y lo que ha movido su trabajo. Nunca he intentado ser trascendente, le insistió el autor en una de sus conversaciones. Su personalidad abierta, una verdadera esponja que capta lo que le rodea, es la clave de todo. Un amigo de Serrat le comenta que Serrat es como un caballo de pura raza que percibe el más mínimo movimiento y reacciona al instante con una capacidad doble, de adaptación y de distancia. Otro amigo, señala la autora, describió esa sensibilidad serratiana a flor de piel como camaleónica, en el sentido de situarse en el lugar del otro, de lo otro, para percibirlo con mayor intensidad, como si fuera un célic. La escritora y periodista observa durante un tiempo sobre esa capacidad y concluye que no se adapta al otro para defenderse a sí mismo, como el mismo Celic, sino por afecto, para aproximarse a los demás y, digamos, vivir con ellos. Y es que Serrat, como hombre del pueblo, ha sido fiel a sus orígenes, pero gracias a esa especial sensibilidad que es la propia de los verdaderos artistas, jamás se ha dejado llevar por el sectarismo y da la impresión que ha valorado ante todo a las personas por sus cualidades de seres humanos. Por todo ello, dice la autora, su obra es realmente interclasista, universal, compleja y precursora de lo que hoy algunos cursis han dado en llamar transversalidad. Es decir, esa capacidad de entendimiento humano por encima de las circunstancias políticas, culturales y sociales que nos rodean. El territorio de Serrat es un lugar del que solo están excluidos los intolerantes, los zafios y los incapaces de valorar las debilidades y los esfuerzos humanos. Y es que Serrat, aunque él dice que ha tenido mucha suerte, se ha esforzado con denuedo en la búsqueda por entenderse a sí mismo a través de los demás y del mundo en el que vive. Serrat es un verdadero hijo del siglo, por eso ha podido retratarlo con tanta precisión. ¿Sí? Para finalizar, voy a leer las palabras de la misma Margarita Rivière después de ayuda para la edición de su libro. Dice así: he procurado no sacar más conclusiones que las imprescindibles para seguir el hilo de los acontecimientos y prefiero que, en cualquier caso, el lector saque las suyas con el material que aquí se aporta. Al trabajar esta etapa de nuestra historia, me he encontrado con que todo lo que nos ha pasado es apasionante, mucho más que una buena novela, y en cierto sentido, he procurado que el libro pudiera leerse así, como una historia vivida a la manera clásica, con planteamiento, nudo y desenlace. La gran diferencia con una novela es que aquí la realidad ha mandado sobre la fantasía y que en cualquier caso no hay desenlace posible, ya que lo estamos construyendo ahora mismo. Esta es, pues, también la historia de una generación, de su herencia y de cómo nos hemos preparado para lo que va a suceder, tal vez mañana. Este libro de Margarita Rivière, yo lo recomiendo porque, a pesar de que parezca que está anticuado, está fuera ya de lugar, creo que narra de una manera muy, muy clara y muy precisa todos los años que transcurrieron desde que empezó la carrera artística de Serrat hasta finales de siglo, que posiblemente fueron los años más productivos de Serrat a nivel de creación artística, tanto musical como literaria. Margarita Rivière hace un excelente trabajo analizando cada época, cada fase de Serrat, al mismo tiempo que narra las circunstancias sociales y políticas de todos aquellos años que fueron tan decisivos en la historia española, ¿no? Los años desde el franquismo, el franquismo tardío, la revolución de, bueno, la transición, digamos, hacia la democracia, y todo ello narrado de una manera muy, muy elegante y muy bien escrito. La verdad es que sí. Que es una figura, a mí me emociona la figura de Serrat, porque creo que lo he dicho en varias ocasiones ya, pero mi amor por la poesía fue él y alguno más, como Paco Ibáñez, ¿no? Pero fue esa etapa de principios de los 70, que empezaron a Serrat, Paco Ibáñez, tal. Es ahí cuando se despierta en mí el interés por la poesía. Porque la verdad, hasta entonces, pues tampoco había leído nada, o prácticamente nada, ¿no? Y aparte de eso, es que su trayectoria me parece, bueno, desde muchos puntos de vista, ejemplar, ¿no? De compromiso, de sensibilidad, de acierto, ¿no? Musical, porque tiene auténticas joyas. En fin, oye, para mí es todo un regalo el poder ocuparnos de él y de su obra, ¿no? Genial. Joan Manuel Serrat. Todo sí, lo cierto es que es un hombre de una trascendencia tremenda dentro de la historia de la música en España. Las letras, ¿qué voy a decir yo de las letras? Todo el mundo las conocemos. Un gran músico, porque ha compuesto melodías extraordinarias. Os remito al manido mediterráneo, que tiene un ritmo endiablado que no hay forma de tocar. Es muy difícil. Ha tenido siempre la habilidad de rodearse de músicos extraordinarios. El señor Miralles, que por cierto lo vi el otro día, está mayor, muy mayor, muy mayor. Y bueno, que le han arropado en toda su carrera desde el inicio, porque este hombre lleva con él trabajando y arreglando sus melodías desde que empezó en este negocio. Me encanta. A mí Serrat me parece una persona muy importante, aunque, por buscar algún pero, creo que ha explotado estupendamente su faceta de buen hombre, ¿no? Eso lo ha sabido vender muy bien. Todos tenemos un disco suyo en casa, o sea que creo que ha cumplido perfectamente su su cometido. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta muchísimo Serrat y creo que le debemos algo. Le debemos, nuestra generación le debe muchísimo a Serrat, no algo, ¿no? Creo que todos los que hemos nacido en esa época, los que hemos vivido toda esa época, le debemos muchísimo a Serrat. Es un referente en muchos de nosotros, ¿no? Las canciones de Serrat han ocupado gran parte de nuestra vida. Porque además estaba al día, estaba al corriente de las cosas. Era un hombre que en sus propias canciones te identificabas porque creías que lo que oías era formaba parte de ti, ¿no? De nuevo Serrat, que formó parte de la Nova Cançó Catalana, que fue un revulsivo en la historia musical española, fue un grupo de gente, entre ellos formados por los famosos siete judges, los siete jueces, que eran pues gente como Guillermina Mota, Francesc Pi de la Serra, la gran María del Mar Bonet, otra gran cantautora y con una voz preciosa, Lluís Llach, otro gran músico, Ovi de Montllor, que era del valenciano, pero formó parte de todo ese grupo. En fin, eran hasta Núria Feliu, que era una cantante extraordinaria de jazz y de temas populares, pero era una cantante maravillosa de jazz. Incluso trabajó con Tete Montoliu, por ejemplo, ¿no? Formaron parte de una vanguardia musical que al mismo tiempo reivindicaba en la época franquista pues los derechos sociales y las libertades que España necesitaba después de tanto tiempo de dictadura, ¿no? Por supuesto sufrieron y Serrat sufrió esas restricciones, les prohibían que sonaran las canciones a las radios, la industria del disco tenía grandes problemas, tuvo que surgir una discográfica que los pudiera representar, que fue Edixa. En fin, tuvieron problemas, pero de ellos nacieron luego grupos en toda España. Salieron movimientos musicales desde Aragón hasta el País Vasco, Castilla, Asturias, sí. En todas las regiones, en todas las comunidades españolas, ¿no? Tuvieron una importancia básica. Y Serrat además sobrevivió. Muchos de ellos tuvieron su gran época y no tuvieron la repercusión que tuvo Serrat. Serrat siguió triunfando. Es el autor más reconocido a nivel internacional, español, posiblemente en Sudamérica, por supuesto, es un ídolo. Casi tanto o más que aquí. Y desde luego sus canciones nos siguen sorprendiendo. Yo oigo discos de los años 70 de Serrat y siguen pareciéndome grandes, grandes canciones. Sí, sí. ¿No? Y grandes músicas y grandes textos, ¿no? Creo que además ha sido un hombre que, como tú decías antes, ha fomentado la poesía. Cantando, dando voz a grandes poetas. No olvidemos el gran álbum que dedicó a Antonio Machado, los dos que ha dedicado a Miguel Hernández. Miguel Hernández. Musicando maravillosamente versos de los dos autores. Hay un autor catalán olvidado en su época, un autor que vivió a principios del siglo, que vivió 30 años, que es Joan Salvat Papaiset, que él le hizo un disco en el año 77, y que hizo resurgir esa figura, que era un poeta extraordinario, gracias al disco de Serrat, que es una maravilla, por cierto. Sí, un disco de los muchos de Serrat que son muy desconocidos, porque Serrat tiene grandes canciones muy populares y discos que muy muy escuchados, pero tiene muchos que no lo son tanto y sin embargo tienen una calidad extraordinaria, ¿no? Sí, sí. Al hilo de lo que comentas de que dio o impulsó la carrera de muchos poetas, me viene a la memoria Fonollosa, que del cual nos hemos ocupado ya en varias ocasiones en el programa, que de alguna manera Fonollosa pasó desapercibido prácticamente durante 30 o 40 años hasta que Serrat y alguno más, porque también recibió el impulso de otros literatos del momento en Cataluña. Pero yo me atrevo a decir que fue a partir del disco de Serrat, en el que incorpora un par de poemas de él, cuando este hombre despegó. Prácticamente ya estaba a punto de morir o incluso después de su muerte. Porque ya digo que Fonollosa, en ese sentido, era muy poeta maldito. O sea, daba el perfil ese de los malditos. O sea, vivió prácticamente en... pues eso, siendo desconocido, y fue tras su muerte cuando se le dio valor y se llegó a conocer bien su obra. Bueno, Serrat, de alguna manera, fue, que yo sepa, el primero en impulsarla. O sea que, aparte de Fonollosa, me consta que ha musicado poemas de media docena, por lo menos, que yo recuerde. Muchos. Incluso en el disco poemas, de Mediterráneo, ¿no? Que posiblemente sea el disco más conocido de él, hay una canción con letra de unos versos de León Felipe. Sí. Es un artista completo. Yo creo que a Serrat le pasará como a tantos otros, que será más reconocido después de que desaparezca, que espero que sea dentro de muchos años. Pero creo que puede ser considerado un auténtico artista de la palabra, ¿no? Aparte de la música, ¿no? Como decía Antonio, su música abarca todo tipo de géneros. Él adecua las canciones a unos ritmos, a unas en los que siempre acierta, ¿no? Y toca todos los palos, como diría Antonio también. Es un gran músico, un gran autor, y creo que quedará en la memoria de todos siempre, ¿no? Yo me sorprendo de que yo siempre procuro ir a todos los conciertos de Serrat que hace aquí en Zaragoza. Ya lo hacía en Barcelona. Y me sorprende a veces que piensas que todos los que estamos allí, las miles de personas que solemos ir a estos eventos, somos de personas de cierta edad, de esa generación ya de esos años, y sin embargo hay muchísima gente joven que ha seguido a Serrat y que ha conseguido conectar con su música y con sus letras, y lo cual no es sorprendente, porque las canciones de Serrat son intemporales, no están encasilladas en una época concreta, y siempre trata asuntos universales y, como digo, intemporales. Pero entonces, Néstor, ¿Serrat te gusta o no? Sí, vale. siempre. Sí. Bueno, no, yo creía que no se iba a notar demasiado. Pero, presidente del club de fans. Yo no soy fan al estilo histérico. Pero sí que soy un admirador de Serrat, por supuesto que sí lo soy. Lo soy porque considero que oír a Serrat es como oír una buena sinfonía o ver un buen concierto o leer una buena novela. Es decir, es un gran artista y para mí eso es importante, ¿no? Y para Santi, tengo curiosidad. Santi, ¿qué opinión tienes de al techo no le iría mal una mano de pintura, ¿eh? Al techo no le iría mal una mano de pintura. Hombre, ha sido un hombre muy, muy inteligente, ¿no? Para saber adaptarse, porque ha tenido un reconocimiento en vida continuamente. O sea, no le ha pasado como otros cantautores. Sí. Además, un cantautor catalán en España en esos momentos, que cantaba en catalán, que era, bueno, que tenía sus acercamientos al independentismo, o sea, era cuando y en un momento que otros cantautores han desaparecido completamente del planeta y no eran es peores que, ni eran mejores. Sí, es que como, bueno, como yo, decía ahí, Elena, ha sido, ha sabido. Elena, yo estoy un poco en desacuerdo contigo. De mucha categoría. Y eso, que duda cabe, que ayuda, ¿no? A mí también me gusta Néstor, ¿eh? También me gusta. Lo no, pero... Me gusta mucho. Elena, quería comentarte una cuestión. Que el que Serrat canta en catalán, la gente fuera de Cataluña canta con él en catalán. Sí, sí. Y lo sé, Serrat nunca ha sido independentista ni separatista. Así como otros de la nueva canción, como sobre todo... Luis Jack, por ejemplo, sí que lo es. Serrat no ha sido nunca. Serrat reivindicaba, como muchos de la época, de la nueva canción, la libertad que queríamos todas las personas del país. Pero nunca fue un hombre que se inclinara por el separatismo o el independentismo. Creo que en ese aspecto, políticamente, Serrat ha sido un hombre que ha estado fuera de los radicalismos en este aspecto. Tiene razón, sí, se ha mantenido fuera. No ha sido un hombre que haya reclamado, como otros, una república catalana, una separación del Estado español. Sí. No lo ha sido nunca. Y sus mismas canciones integran no solo ya el mundo de la península ibérica, sino de toda la hispanidad. Es un hombre... Sí. Que creo que en ese aspecto no es absolutamente radical. No, para nada. Yo lo veo... Más bien es de centro. Huye un internacionalista. ¿Eh? O sea, sí, pero un internacionalismo propio de la... Pues eso, de la izquierda, así de claro. Sí, sí, efectivamente. No, no, o sea, nada de banderas, nada de himnos y nada de nacionalismos. Efectivamente, o sea, efectivamente. No es y autor eso, de la estaca, también, por ejemplo, yo creo, ¿no?, que también le ha servido para conectar con... Sí, para seguir a flote, sí. Con muchísima diversidad social y con varias generaciones. Claro que sí. Pero eso no es censurable. Yo no creo que eso sea censurable. Santi ha dicho que es de centro. Bien. Dentro de las corrientes políticas se puede ser más o menos ir más a un extremo o al otro, ¿no? Bueno, en realidad no se mojó nunca el culo, es lo que estabas diciendo. Ni Pablo ni Pablo nunca se mojó el culo, nunca supimos su opinión. Bueno, y luego también se hizo muy bien una cosa, aparte de haber cantado en catalán, el usar el castellano, que por suerte o por desgracia es el idioma de todo el continente americano, también le dio una proyección que a lo mejor solo con el catalán no hubiera tenido. En fin. Y yo no creo que Serrat tuviera conciencia de que cantar en castellano fuera una manera de que funcionara mejor su carrera. Catalán, su familia no era estrictamente catalana, su padre era, su madre era de Belchite. Era aragonesa, era de Belchite. Y él nació en un ambiente posiblemente más castellano, en su barrio de Pobla Sec, que catalán. Sin duda. En fin, eso habría que discutirlo ya en otro otro programa o en la calle, donde nos veremos tú y yo algún día. Porque te estás metiendo con mi ídolo. Vamos a ver en la... Si no lo permito. ¿No vienes a ver al centro? Ahí nos vamos a ver todos y todas. Yo, bueno, Néstor, me cuidaría porque es muy amigo de Jorge Martínez de Ilegales. O sea que, ir a ver. Intentaré no. Bueno, pues muchas gracias por a todos por estar en esta tertulia. Ha sido un placer para mí. Y espero que les haya gustado el programa. Así que, como va a haber más, nos veremos, nos escucharemos dentro de 15 días. Hasta entonces, sean ustedes felices. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.